Bienvenidos queridos amigos y compañeros a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. En esta nueva edición vamos a hablar sobre Sejong el Grande. Sejong nace el 15 de mayo de 1397, dándosele el nombre personal de Ido. A la edad de 12 años, fue investido en el gran príncipe Chon-nung. A esta edad, el futuro monarca ya destacaba en varios de sus estudios y se veía favorecido por el favor de su padre, aún por encima de sus dos hermanos de mayor edad. No podemos dejar de considerar curiosa la forma en que Sejong llegó al trono. Su hermano mayor, Taejong, a quien pertenecía el trono legítimamente, cedió este a su hermano pequeño por considerar que estaba mucho mejor preparado que él. Por esto, creía que era él quien estaba destinado a convertirse en rey. Y también por lo que juró protegerle. ¿Y cómo hizo que le despojaran del trono? Pues sencillo, se presentó frente a los tribunales y se comportó de una forma tan grosera que terminó siendo expulsado de Seúl, convirtiéndose en un viajero errante que vivió en las montañas. Mientras tanto, su segundo hermano comprendió esto mismo también. Viajó a un templo budista y se hizo monje, dejando también de lado el trono. Así, Sejong llegaría al trono en agosto del año 1418, tras la abdicación de su padre, quien pese a todo siguió conservando algunos poderes en la corte, fundamentalmente en asuntos militares, hasta su muerte en 1422. Sejong es recordado como uno de los monarcas más importantes de Corea. Para hacerse a la idea de su importancia, podemos tener dos datos en cuenta. Sejong era uno de los dos únicos monarcas coreanos a los que se le otorgó el título de El Grande, siendo el otro Wang Gaeto de Goguryeo. El segundo dato es que siempre se dice que fue la edad de oro de los Joseon. Taejong había consolidado su poder años antes eliminando a los contribuyentes fundadores para eliminar a quien pudiera reclamar el trono en el futuro, lo que permitió a Sejong afrontar un gran número de reformas como una autoridad política indiscutible. Y son estas las reformas y logros que consiguió con estas las que le hacen tan importante. La revolución que produjo Sejong en el gobierno comenzó con el nombramiento de personas de diferentes clases sociales como funcionarios públicos. Los actos oficiales del gobierno comenzaron a llevarse a cabo también de acuerdo con el confucianismo y, como resultado, este se convirtió en la norma social. En el primer momento se intentó suprimir el budismo, pero esta acción se reflejaría con el tiempo gracias a la construcción de templos y a la instauración de pruebas para convertirse en monje. Sin duda alguna, uno de los puntos más fuertes de este apartado fueron los distintos acuerdos que tomaría con la dinastía Ming, colocando a más destacamentos en la frontera con China. También con Japón mantuvo buenas relaciones tras abrir tres puertos y permitir el negocio con ellos. Su enfrentamiento más importante sería con la piratería que se había asentado en el Mar del Sur, por la que tomó la isla de Tsushima, la cual estos habían tomado como base. Esta expedición partiría en mayo de 1419 y contaba con el asesoramiento de su padre. Durante esta murieron 245 japoneses y fueron capturados 110. Fallecieron también 180 coreanos y 146 chinos. En 1443, los enemigos se comprometían a pagar tributo al rey de Joseon, a cambio del cual el rey les concedía derechos preferenciales en el comercio entre Japón y Corea. También fue importante la campaña militar a la que Joseon envió a Kim Jong-seo en 1433 con el objetivo de destruir a los manchúes. Esta terminó con Jong-seo capturando varios castillos, empujando a estos al norte y recuperando los territorios de Joseon. La cultura era especialmente importante para Joseon. Durante todo su reinado, alentó, por ejemplo, la literatura, y llamó a los funcionarios y a los académicos de la clase más importante a que estudiaran en la corte. Por primera vez se dio la creación de áreas tan extrañas como la economía, que recogían las mejores indicaciones de cómo sembrar, cosechar y tratar el suelo. No solo esto, sino que también se dedicó a la creación de escritos personales. Suyos son el famoso Yongbi Eocheonga, un poema épico que habla del establecimiento de Joseon, el Seokbo Sangyeol, también conocido como los episodios de la vida de Buda, el Worim Cheongan Jigok o Canciones de la Luna que deslumbra sobre los mil ríos, y el Dongguk Jeon-un, un diccionario sobre la pronunciación correcta del coreano. Es sin duda una de las creaciones más importantes de este monarca, el abecedario. Antes de la creación de este idioma, la mayor parte de la población era analfabeta. Solo los miembros de la clase alta podían leer y escribir, pues para ello habían de aprender los caracteres hanja, que eran realmente complejos, debido a que eran de origen chino y hacían referencia a los propios caracteres que escribían en chino. La adaptación de los caracteres chinos hacía difícil la escritura del coreano a causa de las diferencias entre la gramática y el orden de las frases. Por esto, el rey Sejong impulsó la introducción del alfabeto coreano de 28 letras con el objetivo de que todos los coreanos, fueran de la clase que fueran, supieran leer y escribir. Cada una de las letras Hangul se basaban en un diagrama simplificado de los movimientos que hacía la boca, la lengua o los dientes para pronunciar. Así, crearía una lengua que serviría además para dar una identidad a Joseon. Este alfabeto fue publicado por primera vez en el año 1446 y, aunque contó con la oposición de los coreanos, fue un éxito para el resto de la población. Sejong no era solo un hombre de letras, por lo que impulsó también numerosos avances tecnológicos durante su reinado. Durante su reinado es importante la figura de Yan Seong-sil, quien fue un detectado inventor. Este hombre provenía de una clase social baja, pero fue el padre de Sejong quien le dio un lugar en la corte de Seúl al notar sus habilidades, así como una posición dentro del gobierno y la financiación de todos sus inventos. Esto también contó con la desaprobación de los nobles, pues se creía que una persona de clase baja no debía ocupar un lugar tan importante. Sin embargo, entre los inventos de este hombre se cuentan los relojes de aguja, algunos relojes de esfera y la mejora del reloj de sol. Fabricó también el primer medidor de agua en el mundo, al que dio el nombre de Cheongugi. Yesung animó también a los astrónomos a crear un calendario con la capital, Seúl, como meridiano principal. Este nuevo sistema permitió a los astrónomos coreanos predecir con total exactitud los eclipses solares y lunares. También se dieron avances dentro de la medicina, donde se escribieron dos tratados especialmente importantes: Hyanggak Jibseon Bang y Eunbang Chunwi, que por supuesto están basados en la medicina tradicional que se empleaba para separar entonces a la de la China. En los últimos años de la vida del monarca sufrió de diabetes, lo cual le llevó a una ceguera prematura que conllevó también su muerte, en el año 1450, siendo enterrado después en el mausoleo de Jeong. Antes de morir, sin embargo, dio instrucciones de que los académicos cuidaran a su hijo y heredero, quien al parecer era enfermizo. Este hijo, finalmente, murió 2 años después de llegar al poder, pasando el trono a su hijo Dan Jeong, quien comenzaría a reinar a la edad de 12 años. Con el tiempo, su tío, segundo hijo de Yesung, Sejong, le usurparía el trono. Esto daría lugar a un intento de traición por parte de los ministros que habían servido a Sejong durante su reinado para restaurar a Dan Jeong en el trono. Con esto terminaría la paz que había reinado en el anterior periodo.